Y mientras tanto, sándwiches. Bueno, como cada miércoles tenemos un Ábrete Sésamo, como ya veníamos adelantando, tenemos de invitada a Victoria Wimmer, ¿es así? Wimmer, sí, está bien. Wimmer nació en México en 1976 y desde muy chica le interesó la arquitectura y el diseño. O sea, por ese lado vamos a empezar a indagar. ¿Por qué? Porque además estudió en la Universidad de México, en la UNAM, y en la UBA hizo cursos de bioconstrucción y diseño de jardines sustentables urbanos. Epa, con él. Bueno, el último taller que hice fue este de diseño de jardines urbanos sustentables, o bueno, fue variando la denominación, que es parte de los talleres que dan en el Centro Cultural Rojas de Cultura Sostenible, que lo que está bueno mencionarlo es porque es accesible a todo mundo, ¿no? Esta característica que tiene el Rojas, que está buenísima, y que además da una serie de talleres que están vinculados con todo el tema de sustentabilidad, permacultura, en este caso tenía más que ver con diseño del paisaje, sustentable, ¿no? Entonces, la pregunta inicial sería, ¿qué es la arquitectura sustentable? ¿Qué es la arquitectura sustentable? Bueno, es un tema que se fue planteando, digamos, más a partir de los 70s, ¿no? Como esta coincidencia del cambio de paradigma de la posmodernidad, digamos, que critica desde todo sentido, digamos, los medios de producción y la inserción, digamos, de la producción arquitectónica, digamos, en relación con el medio ambiente. Tratando de dar distintas respuestas en lo que se ha desarrollado en estos 40 años prácticamente, que hay ramas principales, se podría decir, sobre la arquitectura sustentable, que son la arquitectura bioclimática, que se basa en estudios, ¿no?, sobre condiciones climáticas para desarrollar un diseño final en las construcciones. Y la construcción ecológica o la bioconstrucción, que se basa más en el estudio de materiales naturales, en investigación de tecnologías nuevas y sobre todo tecnologías aplicadas a los materiales, lo cual empiezan como a combinarse las dos ramas también y empiezan a surgir un montón, digamos, de investigaciones y líneas o posturas distintas sobre lo que sería una construcción sustentable, ¿no? Una preguntita, sí. Ver, vamos por partes. Me quedé pensando en bioclimáticas. Ajá. Eso, me imagino que hay materiales más modernos o descubiertos recientemente que contienen más el calor, que no dejan pasar tanto el frío. De eso a grandes torres de 200 pisos que yo no sé, que hay que ir hasta por peso, depende si hay muchos vientos, ¿no? Hay yo recuerdo que en Estados Unidos hay un edificio que dicen que arriba tiene una gran pesa, que depende de donde sople el viento, la pesa va del otro lado, entonces eso hace que el edificio no oscile, va por ahí. Digamos, hay también, ya está bastante desarrollado, digamos, los parámetros en los que se puede considerar, digamos, a la construcción más sustentable, ¿no? Y los parámetros de diseño, ¿no?, que son certificaciones internacionales. Una se llama LEED, que es desarrollada por el Green Building Council, que es de Estados Unidos, y otra, la europea. La norma no es una norma aplicable, digamos. Se basan más en un sistema de puntajes, ¿no? Y el BREEAM es el sistema europeo, en el que ponderan, digamos, como te dan puntajes y por ahí en determinados municipios o ciudades, por ahí tienen como una quita de impuestos, Y los edificios que cubran la mayor puntaje, digamos, empiezan a tener beneficios, aparte de entrar como en un mundo, digamos, en el que la construcción apunta a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces no es una normativa obligatoria, sino que se incentiva a adoptar distintos criterios para ser más sustentable. Se basa en el ahorro de energía, en el uso de energías renovables. Después hay como entre la bioconstrucción y el bioclimático, digamos, uno tiene como el bioclimático basado en dos, digamos, ramas principales también, que tienen que ver con, digamos, técnicas pasivas, que se les llaman, que tienen que ver con mayor inercia térmica, esto de la masa, en el que están mejor aislados los edificios, orientados, asoleamiento, ventilación cruzada. Y hay otras técnicas que se utilizan de forma pasiva para evitar pérdidas y ganancias de calor. Bueno, esas son las pasivas. Después las activas son las que se llaman los paneles solares, el generador eólico, y todas las energías alternativas que pueden, digamos, también dentro de esta gama posible de planteos completos, ¿no?, conceptuales dentro de la arquitectura sustentable, hay como, varias tendencias que son muy interesantes todas. Por nombrar algunas, ¿no?, está el Passive House, que es una casa o una construcción que se basa exclusivamente en estos sistemas pasivos. Después el Energy Plus, combinan cuestiones de ahorro energético basándose en tecnología de bajo consumo y tecnología de microgeneración, que eso es un concepto que está súper interesante, que tiene que ver con una mayor autonomía, digamos, de todas las redes de infraestructura. O sea, como también hay planteos, digamos, de arquitectura y de urbanismo que tienen que ver con el Energy Plus o Plus Energy, que son edificios que generan más energía de la que consumen. Ajá. Entonces, edificio es un productor en sí mismo de la energía que sirve para autoabastecerse y para ceder en una red de, por ejemplo, podría ser un edificio individual, en realidad llevado a una manzana, y de una manzana a una planificación o un barrio, que se le llama también, que hay prototipos en el mundo, digamos, o incursiones en Zero Energy. Sí, ahí en Medio Oriente, ¿no? Hay una ciudad que está toda construida ya con energía renovable o sustentable, me parece. Sí, digamos que las nuevas urbanizaciones creo que pueden exclusivamente partir de esa premisa, sobre todo si están planteándolas de cero en un lugar en el que las condiciones climáticas no dan para que se desarrolle una ciudad, como en medio del desierto. Pero bueno, en algunos casos está como la reconversión, ¿no?, de plantear, por eso tal vez son a una escala barrial, tal vez ciudades nuevas son ya otro tema. ¿Y eso del edificio, cómo es que genera energía? Bueno, hay digamos, como la tendencia más extrema de Plus Energy, ¿no? Hay dos grupos que está bueno mencionarlos, así también los pueden, como, si quieren buscar, y el que está interesado, ¿no? Que se llama New Alchemist y Airship, ¿no? O Nave de la Tierra. Sí, Airships hay muchos, ¿no? Sí, bueno, hay programas, digamos, y como distintas, pero bueno, que también manejan cuestiones de algo que se llama Autonomous Building o edificio autónomo, ¿no? Como concepto off-grid, que es fuera de la red de servicios. En el que se basan en todo esto que hablamos antes, ¿no?, en turbinas eólicas, hidroturbinas, sistemas fotovoltaicos, biodigestores, o sea que todo lo que necesite un edificio y los habitantes para desarrollar su, digamos, la habitabilidad del espacio, y un concepto que se llama microgeneración, que lo que hace es conectar todos estos sistemas, ¿no? Las turbinas eólicas y demás, y conservar la energía, o sea, en el recorrido de, por ejemplo, de un cable con electricidad, se pierde energía. Entonces los recorridos son cortos para ya, digamos, acortar la brecha de esa pérdida de energía y en algunos casos como conservarla, y en otros casos se les llama como cosechar energía, ¿no? Que tiene que ver que en todo el traspaso de agua por un lado, de electricidad por el otro, de generadores eólicos y demás, esa energía no se pierda y siga como recirculando y se pueda acumular, o en el caso, por ejemplo, de los biodigestores, pueden ser plantas que procesan los desechos y los convierten en gas natural, que eso, digamos, es también lo que se llamaría cosechar energía, ¿no? Que uno, digamos, la produces esa energía, ¿no? A la vez que estás reciclando desechos y demás. Bien, hacemos una pausa, Vicky. Increíble la cantidad de información que trajiste. Vamos a digerirla un poquito y seguimos viendo de qué se trata esto de la construcción sustentable. Welcome to your life. estábamos hablando un poquito fuera de aire de Costa Rica, ¿no? Ya hace rato que lo traemos acá al piso de Sándwich y las informaciones nos cuentan que gracias a las fuertes lluvias, las centrales hidroeléctricas de Costa Rica están produciendo su máxima capacidad y con ayuda de energía solar, geotérmica y eólica han alcanzado un 100% de energía renovable. El 100% de la energía que se consume en Costa Rica viene de recursos renovables, o por lo menos, en realidad, mejor dicho, se han independizado de los combustibles fósiles. Así que bueno, no es tan lejos, aunque a veces lo lejos es cerca. Yo te comentaba también que había visto un documental de estos países árabes multimillonarios petroleros que están haciendo una ciudad completamente sustentable, e inclusive en la publicidad el tipo dice ¿quién más sabe de energía que nosotros? Esto es el futuro, una cosa así. Y la ciudad está basada en energía solar, como bien decías vos, es en el medio del desierto, y eólica, que hay unos vientos terribles. Así que hay como un camino hacia allá, pero a veces las transformaciones humanas, como la de nuestra tierra también, son muy lentas, muy progresivas, y por eso está bueno ir enterándose qué es lo que puede hacer cada uno, tal vez, en su casa o en su propio día a día para generar esta energía sustentable y dejar de depender tanto de la energía fósil, o esto que decías vos de cómo se pierde la energía de un punto a otro, ¿no? Bastante interesante. Sí, digamos que bueno, que en Medio Oriente, siendo productores de petróleo, es bastante contradictorio, ¿no? Mismo en Costa Rica no podrán depender del 100%, porque ya los medios de transporte seguro usan nafta, sí. Digamos. No, es que siempre se van acercando, ¿no? Y Costa Rica es un ejemplo impresionante, porque tiene el 70%, el 75% de su territorio declarado como reserva natural, ¿no? Entonces son como políticas más sustentables, ¿no? Viendo como proyectándose a años adelante y las futuras generaciones, pero también en el caso de Medio Oriente, en realidad el hecho de implantar una ciudad en medio del desierto ya tiene como un comienzo en el cual ya no es sustentable, porque para abastecer esas ciudades tienen que traer productos desde muy lejos, el agua, digamos, también genera toda esta actividad económica en el cual también hay transportes, de materiales y la construcción misma tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente, ¿no? Bueno, Dubái es un ejemplo de eso, que de repente estén fundando nuevas ciudades con pensadas completamente desde este lugar, ¿no? Ya para ciertas, digamos, latitudes del planeta es como ya es indispensable, ya se da por sentado, ¿no? Uh-huh. Hay ejemplos, digamos, en el cual, por ejemplo, un país como China, que tiene, un desarrollo constante, imparable, digamos, y un crecimiento en las ciudades también y en su población, de repente hacen una urbanización que digamos que es zero energy, ¿no? Esto de no consumir más que energía, más que la que sea de fuentes renovables, digamos, y no. Pero bueno, como que, digamos, todas estas, hay ejemplos en el Reino Unido, ¿no? Y hay en Brasil, bueno, relativamente Curitiba, o sea, como ciudades que por ahí son preexistentes y que empiezan a aplicar políticas, ¿no?, de sustentabilidad como premisas, y en algunos casos también hay emergencias ecológicas en los cuales, digamos, si no se empiezan a revertir o a subsanar, digamos, ciertas condiciones, realmente eso no solo que es la ciudad del futuro posible, sino que ya es urgente, ¿no? En muchos casos. Tengo entendido, no sé bien, pero que acá en la ciudad autónoma, si tenés si podés techos vivos, tenés como una especie de premio en los impuestos, ¿tenés idea? Las aplicaciones acá, a ver, si estuvieran muy difundidas o estuvieran ya establecidas como algo, como una política activa, digamos, habría muchos más techos verdes. Serán incentivos que podrán tener idealmente como una aplicación más próxima, ¿no? Eso está bueno, que haya una impronta. Se verá en las gestiones o en la aplicación de digamos, ojalá, ¿no? Está buenísimo. Y es muy complicado llegar a construir y los techos verdes, digamos. Sí, a nivel urbano, bueno, digamos, hubo un equipo de arquitectos que ganaron un concurso internacional que organiza, otra vez, ¿no?, estas contradicciones, como la empresa más grande de cemento, ¿no?, Holcim, que es un concurso que se debe estar haciendo desde hace más de 15 años, o sea, y este equipo de arquitectos ganó uno de los premios Holcim, que aparte son los mejor pagos, ¿no? O sea, ganar un primer premio de Holcim es como, wow, digamos, es un nivel de innovación o un nivel de aporte, digamos, siempre con temas de sustentabilidad, ¿no? Por supuesto. Y que plantearon, tenían como una imagen de Plaza Lavalle, aérea, de edificios de oficinas y tribunales y todo con techos verdes. Como también analizando la factibilidad, digamos, en Buenos Aires y nada más, digamos, convirtiendo esta imagen motivadora, tal vez. Claro, en una ciudad con todos techos verdes, ¿no? El tema es que aisladamente un techo verde tiene sus costos y su mantenimiento y, digamos, si hay incentivos, está buenísimo y demás, pero en general el techo verde o el muro verde o determinadas acciones sueltas no es que realmente impliquen como un cambio de visión total sobre los temas de sustentabilidad, ¿no? Porque generalmente se trata de trabajar con integrando distintos tipos de sistemas, ¿no? En los techos verdes lo que, bueno, hace que se reduzca mucho el consumo energético en un edificio porque no se sobrecalienta, y la ciudad a nivel de también de que no genere más calor, temperatura general, claro, que no ceda calor a la atmósfera, ¿no? Y estaría buenísimo que todos tuviéramos ahí nuestro pastito, ¿no? Cada quien en su techo, estaría genial. A veces hay que reacondicionar las estructuras, y bueno, como la sumatoria, ¿no?, de lo que son las ciudades, de edificios, construcciones, espacios verdes, corredores y demás, podría empezar a verse como una alfombra más verde relativamente, ¿no? Sí, también escuchándote hablar de las distintas ciudades, el tipo de políticas, digamos, que toman más algunas, más otras, se me ocurre también pensar hace cuánto se empieza a pensar este concepto de arquitectura sustentable o todo en función, digamos, al ambiente. Sí, no, bueno, ya hay lugares donde esto ya tiene una vigencia desde larga data, digamos. En Alemania, sí, ya concretamente te benefician, te dan puntajes y, digamos, que tengas un techo verde y que, o sea, con todas estas certificaciones LEED, digamos, ya el arquitecto, el diseñador, el urbanista arranca proyectando con estas premisas, ¿no? Entonces, empieza a naturalizarse más, digamos, como un tipo de pensamiento orientado a que sea de ese modo, ¿no? Y acá en la capital babilónica, ¿vos ves edificios o se conocen edificios que sean sustentables? Tal vez en Puerto Madero, digo, no sé, las construcciones más modernas, ¿hay algo de eso? No, bueno, está Norman Foster, que tiene, sí, en Puerto Madero, un desarrollo de viviendas, y Norman Foster, sí, Norman Foster. Ah, es un sir. Es un sir. Es un sir, que es un arquitecto grandioso, uh-huh. O sea, es del mainstream de la arquitectura. Él ya hace también 15 años, 20 años, que desarrolla, digamos, sus edificios con todos estos, con todas estas premisas y con el pepino de Londres, es él, ¿no? Uno que parece un torpedo así, le llaman el pepino, y que hacen todo... El pepino de Londres. Y tienen, se basan en todas simulaciones por computadora de los vientos, esto que vos decías, ¿no? De las pérdidas y ganancias de calor, en que los herramientas y los materiales tengan como una alta eficiencia, en incluir, digamos, terrazas verdes cada tantos pisos o pulmones para que entre el aire y recircule adentro y no tener que depender o minimizar al máximo, digamos, el consumo de aire acondicionado, que es... ¡Wow! Acá está el pepino. Ahí está el pepino, super, es un torpedo tremendo. ¡Súper moderno! Pepinillo, ahí le... Le ponen también. En el partido, viste que acá en... ¿Conocés la costa de Buenos Aires? En realidad de la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Se están viendo ya hace un par de años varias construcciones que se notan que son modernas, que tienen otro pensamiento, que son estos rectángulos que aparecieron por todos lados. De repente ahora las casas son unos rectángulos. Esto viene de la mano de la sustentabilidad, me imagino. Es como, no hay puertas, tienen como una onda de que parece que estacionás el auto y salís en el baño, no sé. Bueno, hay muchas, muchas estéticas posibles o devenidas de distintas líneas conceptuales de diseño también basado en la sustentabilidad. Pero bueno, a mí me da bastante gracia en algunos casos, ¿no? De repente no tienen que estar tan peleados, una cosa como más estética, ¿no? O a veces para un arquitecto un problema es como, ah, pero me sale de repente el panel solar así, nada que ver con nada, ¿no? Como una pantalla, entonces se intenta como integrar al diseño, la morfología, ¿no? Que sean rectángulos o no, primero nos remite a que sean más eficientes por algo en particular. Tal vez son materiales que no son onerosos, o es un tema de construcción más rápida, o digamos, la sustentabilidad. Como con grandes ventanales, no sé si... No, sí, los grandes, realmente, como que... Sí, los ventanales, digamos, tienen que ver con una orientación, que eso está... analizada, digamos que eso está integrado en el pensamiento de un arquitecto desde el día uno que uno empieza a estudiar arquitectura, ¿no? Es tan simple como orientar bien los edificios y no de repente hay como un equilibrio entre las aberturas y la masa, digamos, del edificio, que responde a las condiciones climáticas de esta ciudad en este caso. Y como diseñadora, digo, porque me parece que estamos desaprovechando un momento histórico en la ciudad donde se están haciendo 5 edificios por cuadra en los últimos años, y mal que mal la ciudad tiene como una impronta de que uno puede ver un edificio y decir, este es de los 60, este es de los 80. Y este... Y lamentablemente cuando veamos lo que se hicieron del 2000 para acá, decimos, esto fue lo que hicieron. Sí, la producción arquitectónica. Y bueno, sí, no, como que uno se encuentra hablando de estas cuestiones y también viendo que en realidad hay muchísima construcción que no tiene nada de todo eso, ¿no?, que hablamos. También es una producción acelerada de un mundo de nuestra realidad capitalista, ultra, digamos, especulativa, en el cual todos los análisis y los estudios y la gestión y las políticas para implementar, digamos, no van acorde con los medios de producción, en este caso de la arquitectura, Sí, se van dando como por ahí en casos más aislados, ¿no? Por ahora. Hay, aparte que la tecnología está desarrollada a un nivel tan alto que bueno, a veces uno tiene muchísimas posibilidades desde ese lugar, ¿no? Este, Norman Foster, de nuevo, digamos, fue uno de los arquitectos asociados con el high-tech, ¿no? Que se llama, que es como el recurso de la alta tecnología como estética final también, como resultado final en sus edificios. Y está como una contrapartida que se le podría llamar low-tech, ¿no? Que tiene que ver, sí, este, con otros tiempos, con no necesitar, digamos, de todos sistemas tecnológicos, sino simplemente con una construcción, digamos, por ahí sabiendo qué es lo mejor para cada región climática, por ejemplo, y en general se analizan las arquitecturas vernáculas, ¿no? Como por ejemplo, decir, bueno, en el norte las casas están hechas de adobe y es el mejor aislante, y se tienen que de repente tener aleros grandes, o techos también con un nivel de aislación muy buena porque el clima, porque esto es un corte bien permacultural también, ¿no? Un pensamiento de permacultura, tal cual, que todo sea lo más natural. Después hay muchos materiales que tienen sus propias certificaciones, ¿no? De, digamos, que también se ponderan en las certificaciones LEED, por ejemplo, que uno de los puntos es de la materia prima, por ejemplo, que un edificio tenga hasta el 50% por lo menos de la madera, por ejemplo, que sea de bosques certificados, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿por qué el 50, el 100? Claro. ¿No? Pero bueno, es como una aproximación. Que es imposible, ¿no? Que es muy difícil. Y es difícil, o de repente tiene que ver con que tal vez en algunos años sea el 100, ¿no? Uh-huh. Vicky, nos quedaríamos charlando un ratazo más. Nos pasamos un montón como nunca. No pude compartirte mi teoría conspirativa de que la ciudad babilónica se va a inundar, por eso todos los nuevos edificios no tienen planta baja y tienen una pileta vacía atrás. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Muchas gracias por acercarte. Solo la boca sobrevivirá. Me parece que tiene sus zócalos. Muchas gracias, Vicky. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¡Sándwich!